comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 del migdia i 32 minuts. Esteu sintonitzant la 97.7, segur que ja ho sabeu perquè veniu escoltant el matí musical, música mentre treballes. En fi, com cada dia, sí, arrenquem en esta, que esta casa, un raconet de ràdio per a contactar, en fi, de bon rotllo i en bon ànim, com ens agrada i acostumem, este divendres en l'actualitat valenciana. De fet, este programa se diu València Abierta. I després de que ahir, bueno, més o menys, ens donara una xicoteta de valoratge i fera un poquet de bon estar relatiu, perquè este estiu, ho sabeu, que està arrencant en una calor realment molt potent. De nou, avui tornen les altes temperatures, pareix que van estar així en la nostra companyia durant el cap de setmana, segur. Per tant, en fi, el millor que podíem fer és fer plans d'estar voreta mar o voreta riu o fresquets en la mesura que pugueu, perquè ho sabeu des de la meva vida que es preveu un horatge molt i molt calorós durant este cap de setmana. Com bona companyia, com sempre, en la companyia de Sílvia Tomàs estem. Què tal, Sílvia? Com estàs? Hola, que ximo. No res, avui en The Bull és la nau. Estic pendent perquè s'ha retomat ara mateix la sessió de ple de les Corts i estem també en un oït posat en aquesta sessió per a veure si podem sentir en directe la intervenció històrica de Beatriz Garrote, la presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro, i evidentment on estiga la notícia estarà així, València Abierta. Així no és. Durant tot el matí, pues, en fi, hem estat en contacte la nostra companya del diari Levante, Laura Ballester, que se troba en l'hemicicle de les Corts Valencianes, per descomptat, i també hem pogut parlar amb la presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol, este matí, en Beatriz Garrote, que tenia un matí realment, en fi, molt especial, molt emotiu i molt convuls, també, d'atenció als mitjans de comunicació. Total, que a esta hora, efectivament, a les 12:34, ja estic veient el recent i flamant president de les Corts, Enric Morera, reprendre la sessió després d'una pausa, després d'un recés. I ja sabeu que ahir s'anunciava que de manera especial i extraordinària, i a més, avui, 3 de juliol, coincidint en el nou aniversari, fa 9 anys, que és el dia com avui, vam patir en València aquest accident que després s'ha convertit en una, aquesta tragèdia s'ha convertit en una, en fi, d'alguna manera una vergonya, veritat, per a la societat valenciana. No per a tots, però bé, estic prou d'acord en la intervenció que ha fet en les Corts Valencianes este matí Manolo Mata. Dia que d'alguna manera hauríem de demanar perdó i disculpes a tota la societat valenciana, a les víctimes del metro. Sí, sí, sí, d'alguna manera sí. Ells ens han demostrat que junts, que perseverants, que 9 anys després, 9 anys de lluita per a no caure en l'oblit i per la reparació del que ha sigut realment un maltracte humiliant. D'una banda, d'una justícia, una justícia que ha estat sorda a les demandes dels damnificats, de les víctimes. D'altra banda, uns governants que, com a poc, mentiren, o que volgueren amagar-se i no assumir les seues responsabilitats i també silenciar la veu de l'associació. I, efectivament, avui és 3 de juliol, un 3 de juliol com aquell de la tragèdia, una tragèdia que va canviar les vides d'uns quants conciutadans d'uns quants valencians i que va iniciar a més una lluita que els ha fet més forts a d'ells i que jo trobo que a més ha demostrat que junts i perseverants, com diuen en l'arranc d'estar xerrada, us han aconseguit, com deia Beatriz Garrote, convertir el dolor, dolor més profund, hi haurà dolor més, més dur, més amarg, més profund que el de la pèrdua d'un familiar. Pues revertir això i d'alguna manera convertir-ho en esperança, sobretot, i en canvis positius. Que són boniques paraules que ahir Beatriz Garrote, la presidenta de l'associació, li feia, i a més podeu llegir-les en el diari, a la nostra companya Laura Ballester, en el diari Levante, que fa avui pues, un especial molt emotiu també, perquè dona veu a la majoria d'aixes víctimes, i cada un i cada una d'ells fa una reflexió del que ha suposat estos 9 anys de lluita i el que han trobat en el camí. És molt interessant que li feu una ullada al treball que ha fet avui Laura Ballester, que, com sabeu, ha sigut la periodista que ha donat veu i ha estat al costat i ha sigut altaveu de l'Associació de Víctimes del Metro. És de veres que ara és moment de restituir drets. No acaba de tindre clar si això serà en els tribunals, però sí que en la societat valenciana, en les institucions, avui de manera ben especial i històrica, i en el carrer s'ha de restituir aquestes ferides. Ara mateix en el Consell està prenent la paraula Antonio Montiel, el líder de Podemos, i bueno, pues la sessió continua. Si durant el temps del programa tinguérem ocasió de traslladar-vos el... No és que no ens interessin els discursos dels responsables de cada un dels grups en les Corts, en un ple del Consell, que a més és històric de per si, perquè arranca una nova etapa, perquè ja ha inclòs el nomenament del nou president de les Corts, però és especialment històric per este detall, que el dia de l'aniversari tinguem veu en la casa de tots els valencians les víctimes del metro. Per tant, estem especialment interessats, òbviament, en recollir les paraules de Beatriz Garrote, perquè aquest discurs va ser un discurs molt especial per a ella. Ja ha agradat este matí poder preguntar-li, no?, si, com se sent davant aquest moment tan especial, no?, que és el que ha preparat, no?, imagina que durant esta nit o els dies anteriors en aquest discurs haurà replegat, imagina, no només les seues reflexions, els seus sentiments i els seus patiments, sinó també els de la resta de l'associació, i serà un discurs molt bonic. Ara pren la paraula Carolina Ponset, de part de Ciutadans. Bueno, ja vos dic, si al llarg del matí hi ha el lloquet també per a que puguem donar en directe la intervenció de Beatriz Garrote, així ho farem. Bueno, ells han estat tot este temps 105 mesos, 9 anys fent-se visibles en la plaça de la Mare de Déu, en un punt d'encontre dels valencians, en fi, tradicional, i que ha sigut també especial durant tot este temps per a l'associació, i lluitant contra això, contra l'oblit, i contra el fet de que ells troben que no va ser imprevisible i no va ser inevitable, i que la culpa no va ser a soles del conductor, i això també que tinga referèndum en els tribunals. Però sobretot jo trobo que els que més, en fi, els ha ferit durant aquest temps han sigut les mentires, no? Intentar tapar en sí. Maniobres rares, no? Realment la veritat, no? I en els moments de les grans mentires pot ser la societat valenciana i tots, jo la primera, estàvem un poquet de costat a este tema. I ho has dit molt bé, avui és l'última concentració. Ells han tingut sempre la mateixa força, la mateixa dignitat, les mateixes ganes de lluitar. Quan en aquestes concentracions n'hi haven apenes desenes de persones, com de repent tot, gràcies a Déu, va esclatar a través dels mitjans de comunicació nacionals i tots van posar allà els ulls i ja eren concentracions de milers de persones. Però és que han hagut moltes concentracions en les que han estat pràcticament a soles. I el no rendir-se jo crec que és l'exemple que ens deixa aquesta associació, i a partir d'ara continuar sense rendir-se, a fer més del mateix. Hem pogut parlar, per cert, vull dir-ho, Beatriz, este matí ens ha agarrat el telèfon, tot i estar en este ple, i ens ha dit que ens agraïa molt l'interès, però que entenguérem que en un moment tan especial per a ells, ella volia escoltar tot el que passarà en aquest ple de les Corts. Volia estar atenta a tot el que es diguera i el que es fera en aquest ple, i per això ens demanava disculpes, i ho hem entès perfectament. Absolutament, perquè més enllà del contingut emotiu de restituir el lloc que mereixen a Beatriz Garrote i a la resta de l'Associació de Víctimes del Metro, este ple del Consell és important perquè, com sabeu, arranca una comissió d'investigació en la que l'associació i tots tenim moltes esperances de que realment no siga una comissió d'investigació més. Aquella amanida frase de que dius, quan vols que alguna cosa no s'aclarisca, munta una comissió d'investigació, ni molt menys. I que siga una comissió aclaridora i en fi, transparent i clara, i en fi, que realment se posi la veritat damunt de la taula. En aquest aspecte, òbviament, també és important per a l'associació, clar que sí. I també recordar-vos que serà a partir de les 7 de la vesprada, en la plaça de la Mare de Déu, la última concentració. I jo trobo que en principi estava anunciat per a la 1:05, però em fa l'efecte que conforme va el calendari podria ajornar-se un homenatge també, el depositar unes flors i unes paraules també recordant 9 anys després a les víctimes del metro, justet en el mateix lloc, en aquella curva on varen faltar fa 9 anys i 643 persones. Sí, de fet, a través de Twitter, el Twitter de l'Associació de Víctimes del Metro ja anuncia que es retrasarà aquest acte homenatge previst per a la 1:05. Encara no han dit l'hora. Lògicament, està tot en funció del moment en el que finalitza el ple del Consell, perquè, clar, no pot ser, com tots puguem entendre, en la dinàmica habitual del Consell, en la que els que parlen, òbviament, són els parlamentaris, i Beatriz Garrote no ho és. Per tant, és quan finalitza el Consell, diguem, en un acte o en un moment extraordinari en el que Beatriz Garrote prendrà la paraula i farà el seu discurs. Lògicament, tot està supeditat a això i a la informació que isca de la comissió d'investigació, de l'anunci de la comissió d'investigació també, òbviament, en este ple extraordinari també del Consell, de manera està vivint-se, a més, de manera extraordinària per part de l'Associació de Víctimes del Metro. Tota la resta d'actes, òbviament, el de la vesprada no hi ha ningú problema, l'ESA de la vesprada òbviament se podrà fer els actes participatius i l'última concentració, però este homenatge previst per a d'ací 5 minuts, pues, lògicament està retardant-se. Bueno, estarem en un ull pendent del que passe en les Corts Valencianes, però, en fi, de més coses volem parlar avui. Tenim intenció de quedar en algun sabut que ens informe de com va això d'aquest anunci que va fer ahir el president del govern, Mariano Rajoy, de rebaixar l'IRPF, el percentatge de l'impost de la renda que ens retenen les empreses i després, en fi, recapta el Ministeri d'Hisenda, tant en les nòmines com als autònoms. Això què significa? Home, lògicament són bones notícies. Ens abaixen uns punts, significa que tindrem més diners en la butxaca i que després, a l'hora d'aclarir en l'impost de la renda les retencions i les aportacions, pues hi ha cada un que fa sa marxa. Però d'entrada, la bona notícia és que, pues que sí, que tindrem més diners en la butxaca. Ara bé, altres lectures. És electoralista. Home, pues ja m'explicaràs. Ja m'explicaràs. Comencen les vacances, avui que és divendres, que és el primer divendres del mes de juliol, molta gent en l'operació Eixida. Pues te pots imaginar, si té un caràcter electoralista, en les eleccions que estan, bueno, encara no estan clares, però probablement siguin en desembre, no? cap a mitjans de desembre. Bé, no es pilla de sorpresa, això, ni molt menys. Ja sabem que els governs, quan arrenquen la legislatura, fan la pujada d'impostos perquè tenen 4 anys per davant, quan està acabant-se, i tenim les eleccions en lontananza, i poden, com és el cas, fan la rebaixa d'impostos. Bueno, més enllà de la qüestió electoralista o no, volem saber, bueno, de quina manera ens afecta a les butxaques dels valencians. Com sempre, cap a la 1:05, després de l'última hora informativa que està preparant Juanma Romero i l'equip d'informatius de la 97.7, l'actualitat del València, clar que sí. Avui volem pues, debatre en aficionats a més, en fi, molt actius en les xarxes socials i, en fi, destacats valencianistes. Bueno, pues allò de a partir d'ara què? A partir d'ara els canvis en el València, este nou ordre al que ens enfrontem, quines conseqüències va tindre? I el tema dels fitxatges, perquè tot el que n'hi havia ja paraulat i més o menys tancat, pues, se queda tot en l'aire després de l'eixida del responsable en la direcció, en l'àrea tècnica del València, que és Rufete, que ha anat darrere de Salvo, ja sabeu, en la seva dimissió. Bueno, pues d'això ens ocuparem en la parcel·la esportiva, riurem un bon rato en un estupendo humorista en el que, al que també hem convidat en el programa d'avui. Com que és divendres, és dia de cine, vos contarem les estrenes de la setmana. La que més ens agrada, la de los Minions. En recordeu aixòs ninotets de color groc que anaven en companyia de Gurú, mi villano favorito. Ara tenen la seva pròpia pel·lícula i l'estrenen esta setmana. Aixina és que tenim en marxa aixòs dos entrades com cada setmana. Gentilesa de Cinesa Bonaire, que es patrocina este espai. Aixina, que si entreu en Facebook, teniu dos entrades de vades per anar al cine. Què ens conteu en Facebook? Home, quina és la vostra pel·lícula favorita d'esta setmana? Quina pel·lícula vos agradaria anar? Ja és migdia i 48. Això és València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96-156-68-27. De l'1 a l'11 de juliol, Escènia, 13a mostra de teatre novell a Foios. Foios en obres, obres de teatre emergent. A Foios, de l'1 a l'11 de juliol, 13a mostra de teatre novell. Escènia, teatre fresc, 100% natural. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Deu minutets i arribem a la una i com cada divendres una cita, trobeu un raconet, especialment el cap de setmana, per a allargar-vos, a disfrutar dels animals pràcticament en llibertat. Fer un viatge pel centre d'Àfrica sense eixir de la ciutat, un dels millors parcs d'Europa. I el tenim ací a València, el Bioparc. Parlem amb la seva directora de comunicació, l'amiga Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Ah, disculpa. És John Frutos en el que parlem, de responsables també de l'equip de Bioparc. Hola, John, què tal? Hola, buenos días, què tal? Pensava que vamos con Pepa esta mañana, que no es que no me gusta hablar contigo, pero dale un beso a Pepa de nuestra parte. Yo daré de tu parte, no pasa bueno, nada. Bueno, preparando para estos días, por lo que estoy viendo, unos muy interesantes tardes de documentales en directo, ¿no? En vez de verlos a la hora de la siesta en casita. Oye, mola mucho más verlos en el Bioparc porque, vaya, estos sí que son documentales en directo, pero de verdad, ¿no? Sí, eso es, sí. Como tú bien dices, en vez de verlos en casita tirado en el sofá, que mejor que pasar la tarde en Bioparc, en un entorno inolvidable como es Bioparc, esa recreación de los diferentes ecosistemas de África, y poder ver la exhibición que hacemos todos los días. Ahora en verano la hacemos a las 4:30 de la tarde y a las 7:00. De la tarde, una hora perfecta para disfrutar de ese documental donde pues podemos ver diferentes escenas de la vida de la sabana africana, con escenas únicas además, porque somos uno de los pocos zoológicos del mundo que tenemos potamoqueros rojos. Somos el único zoológico en el mundo que podemos ver las diferentes comportamientos entre buitres y chacales, escenas habituales que se producen en África en libertad, pero que no es habitual verlo en cautividad. Bueno, cuéntanos cuáles son los las citas, los horarios a los que tenemos que acudir para ver, en fin, este privilegio que es un documental en directo, en fin, delante de nuestros ojos, en vivo completamente. ¿Cuáles son los horarios y los días que lo hacéis? Pues mira, de todo el mes de julio y todo el mes de agosto lo vamos a hacer dos veces al día, a las 4:30 de la tarde la primera sesión y la segunda a las 7 de la tarde. Y especialmente lo que nos contáis, John, como dices, es el importante papel de los carroñeros, ¿no? Son los, bueno, uno puede pensar que son los basureros, pero ni mucho menos. Bueno, se encargan de la limpieza de los espacios naturales, el ciclo de la vida, de alguna manera, también ellos son y muy importante. Y además, claro, una cosa que no sé si sabemos, pueden ayudar a evitar plagas, a que se propaguen enfermedades, ¿no? Eso es, de hecho, no es que puedan, es que ayudan a evitar que se propaguen esas plagas. Los buitres, concretamente los carroñeros en general, son aves muy mal vistas, como tú dices, parece que son los basureros, los estercoleros, son como el augurio de la muerte, y nosotros precisamente hacemos bastante hincapié en la labor educacional de estos animales, porque creemos que son indispensables en la naturaleza, tienen un papel muy importante en la vida salvaje, y precisamente es eso, ayudan a evitar plagas, enfermedades, son los encargados de limpiar el medio que nos rodea de todos esos animales muertos que vayan falleciendo, y cumplen un papel importantísimo. En Biopar hacemos especial hincapié a la educación sobre estos animales y que la gente intente cambiar un poco esa imagen negativa que tiene sobre los buitres, al igual que otras diferentes especies, claro está. Es verdad, hasta en el propio lenguaje, ¿verdad, John? Decimos, no, ese es un buitre, es verdad. Eso, sí, los tenemos tan tenemos identificados, tan es verdad, con portadores de malas noticias, de aves de rapiña. Oiga, de rapiña sí, pero de rapiña necesaria. Y en este caso, como os explicaba John, tan importante para propagar plagas y enfermedades. Y son unos gigantes del cielo estupendos. Aprendamos, ¿verdad?, a ver la belleza de los buitres, ¿verdad? Inteligentes como no te lo puedes imaginar. Yo he tenido la suerte de trabajar con diferentes rapaces y podría decir que los buitres son de las rapaces más inteligentes que tenemos. Bueno, pues este aula, estos documentales en directo durante el mes de julio y agosto, 4:30... Y 7:30 dentro del ciclo. 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde, efectivamente, los documentales en directo. John Frutos, muchas gracias. Un abrazo para todo el equipo. Que vaya muy bien. Vosotros. Gracias a ellos. Encantado de estar con vosotros. Adiós. Un saludo. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Come to the other side, recordante el so de Les Portes, The Doors, el grupo al front del cual Hi havia, bueno, pues un dels músics més carismàtics de la història del pop i del rock and roll, Jim Morrison. I hem recordat precisament a Jim Morrison tal dia com avui, un 3 de juliol, perquè a París, a França, i en apenes 27 anys, un dia com el d'avui, de l'any 1971, el trobaren efectivament mort, i bueno, va ser tota una autèntica commoció. Líder, ja dic, del grup The Doors, autors de, en fi, enormes cançons, i després de la mort de Jim Morrison, que sabeu que està soterrat també allà a París, a França, bueno, pues va tindre ja una dimensió absolutament mítica i els seus àlbums completament supervendes. Bueno, pues recordant avui la figura de Jim Morrison, un 3 de juliol, mentre a les Corts Valencianes ara mateixa, en fi, tota la sala i el públic assistent també, molts d'ells pues, pertanyents a l'associació Víctimes del Metro 3 de juliol, s'han irromput tots en un gran aplaudiment per l'aprovació de la comissió d'investigació i a l'espera de que arribi el torn, el moment de les paraules de Beatriz de Arrote, que de manera extraordinària la presidenta, la que ha sigut la veu i la cara visible d'una associació que ha lluitat durant aquests 9 anys per exercir els seus drets, en la casa de tots els valencians va fer un discurs que, en fi, realment es presenta com a històric, com a molt emotiu, com a molt reivindicatiu i com a molt just, a més, trobo jo. Bueno, més coses que podem fer este cap de setmana. Pues si voleu, vos convidem a anar-vos-en a Aquarama. Coneixeu Aquarama? Aquarama és un dels millors parcs aquàtics que tenim en la Comunitat Valenciana, el Parc Aquàtic de Benicàssim, una oferta d'oci i de relax per a totes les edats. I pots guanyar-te 2 entrades. Com? Pues també entrant en el Facebook del nostre programa, el Facebook de la 97.7, i apuntant-te al sorteig. I ja són 29 anys que està en marxa Aquarama, un parc que t'encanta i, a més, ja ho saps. Bueno, pues este es el moment que veníem esperant durant tot el matí. El moment en el que la presidenta... Doña Beatriz Garrote, té vostè la paraula per temps il·limitat. Beatriz és un Garrote, orgull per esta cambra recollida... Efectivament, s'acosta... Fora de sessió, al púlpit i va a dirigir efectivament aquestes esperades paraules, aquest esperat discurs a la cambra i a tots els valencians. Gracias por hablar delante de todos ustedes, gracias a todos los diputados que se han quedado para escucharnos. La historia del accidente del metro es una historia de fracasos y de logros. Fracasó la dirección de Metro Valencia, que no supo garantizar la seguridad de sus propios trabajadores ni la de los viajeros. Fracasó el gobierno valenciano haciendo una gestión opaca y deshonesta del accidente en la que los afectados sentíamos cómo se nos ocultaba la información. Fracasó el presidente Camps negándose a recibir a las víctimas. Fracasó el gobierno cuando ni siquiera fueron capaces de poner en marcha las medidas que habían aprobado en la comisión parlamentaria del 2006 para mejorar la seguridad. Fracasó también usted, señor Fabra, cuando nos recibió para no escucharnos y limitarse a leer unas contestaciones escritas de antemano. Ha fracasado su gobierno dando más credibilidad a la dirección de FGV, imputados por prevaricación o por falta de medidas en el accidente, que a la documentación que demuestra que están mintiendo. Y han vuelto a fracasar hoy como oposición, repitiendo las mismas consignas que vienen diciendo durante los últimos 9 años. Aun cuando ha salido a la luz mucha información que desmonta esta versión. Se han comportado como demagogos crueles, porque nos piden perdón en el plan humano, pero es muy difícil sentir esa solidaridad cuando no hay una respuesta institucional detrás. Es la historia de su fracaso y también la de nuestro logro. El logro de unos ciudadanos que se han mantenido firmes. El logro de unos ciudadanos que se han mantenido firmes, constantes, en pie, hasta conseguir que se respeten sus derechos y que se pongan los cimientos necesarios para que nadie más vuelva a pasar por lo mismo. Un logro compartido y conseguido gracias al apoyo del resto de grupos parlamentarios hoy presentes en la sala, dentro y fuera de los escaños. Queremos volver a dar las gracias a todos los representantes del PSPB, Compromís, Ciudadanos, Podemos y Izquierda Unida y UPyD que están arriba con nosotros en el hemiciclo. Gracias por haberse sumido a nuestras demandas. Los afectados por el metro asumimos nuestro papel y hemos trabajado por construir una sociedad donde se respeten los derechos de las víctimas, sintiendo que lo hemos logrado. Aquí estamos. Nosotros asumimos nuestro papel. Ahora les toca a ustedes asumir el suyo y seguir trabajando por el bien de la ciudadanía. No sé cuántos de ustedes me están escuchando realmente y entienden lo que les decimos. Los ciudadanos y las ciudadanas queremos que actúen pensando en el bien común, construyendo espacios donde quepamos todos, inclusivos. Habrá errores y desencuentros en los que tendremos que trabajar, pero lo que no estamos dispuestos a seguir tolerando son abusos de poder. La sociedad exige un cambio en la forma de hacer las cosas. Diálogo continuo, proximidad entre ciudadanos y ciudadanas y representantes políticos. Cumplan este mandato. Muchas gracias. El so d'un un soplo d'immens, en fi, una resposta aclaparadora d'un discurs certament històric i que estàvem esperant. Una volta rematat este ple extraordinari en les Corts Valencianes en el que s'ha aprovat una comissió d'investigació per l'accident avui 3 de juliol de fa 9 anys, 43 víctimes mortals i 47 ferits. Avui s'ha restituït una ferida no només per part dels dirigents, dels governants valencians, sinó, jo trobo, de tota la societat valenciana. Acabem d'escoltar l'emotiu discurs en la cambra, en la Casa de Tots els Valencians, de Beatriz Garrote, la presidenta de l'Associació Víctimes del Metro, molt emocionada, certament ha sigut un discurs molt emotiu. Per moments ella no ha pogut contindre les llàgrimes, molt probablement recordant a la seva germana, una de les 43 persones mortes en aquell accident, i també la seva neboda Violeta, una de les 47 ferides, una de les 47 supervivents. Portava la samarreta, portava aquesta samarreta identificativa que fa una suma, fa la suma, jo trobo, de la vergonya. Suma 43 morts, 47 ferits i 0 responsables. I ahir, realment, en esta qüestió és on ha posat l'accent Beatriz Garrote, en els fracassos de gestió dels anteriors governants, de l'opacitat, de l'ocultació, en fi, de les mentides, en definitiva, i dels abusos de poder. I també ha fet un recull a lo que s'ha aconseguit, i lo que s'ha aconseguit, entre altres coses, és que durant este temps han demostrat que la societat, que la societat valenciana i, sobretot, les persones que han donat suport i l'Associació de Víctimes del Metro han estat ferms i, finalment, jo crec que ens han demostrat a tots que junts se pot aconseguir. Junts i perseverants. Bueno, una de les notícies del dia, juntament en el fet de que en eixe ple extraordinari del Consell, com dic, s'acaba d'aprovar eixa comissió d'investigació. Bueno, notícia del dia que estem esperant al llarg del matí, Juanma Romero. Què tal? Buenas tardes. Què tal? Bon dia. I ell, com cada dia, ens acompanya en la informació. Avui, en les Corts Valencianes, està la notícia. Sí, evidentemente, yo creo que un pleno histórico, ¿no? Se puede ya definir por muchos motivos, por esa apertura de esa comisión de investigación, por fin, después de tanto tiempo. También por esta declaración que ahora mismo acabamos de escuchar de la presidenta de esa Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, de Beatriz Garrote, y también porque, bueno, ha habido también cambio en la presidencia de les Corts Valencianes con la entrada, en este caso, de Enric Morera. Efectivamente, Enric Morera. Ya estaba previsto que Francesc Colomer, del PSPB, pues dejara su cargo en sustitución del cual, y de hecho esta sesión, este pleno extraordinario, ya lo ha presidido el propio Morera. Bueno, como decíamos, también hincapié especial en la comisión de investigación sobre el accidente del metro, que la propia Beatriz ha destacado, la propia presidenta Beatriz Garrote, en la que tiene, pues, obviamente, muchas esperanzas. En el programa de actos del día, hoy, que se han cumplido 9 años de aquel, terrible, dramático accidente, pues a partir de las 7 de la tarde, sí, en la Plaza de la Virgen hay la última concentración. 105 han pasado, y hoy será la última, efectivamente. Y antes estaba previsto para la 1:10, pero lógicamente estaba en función de que terminara, claro, el acto y el parlamento de Beatriz Garrote en el ple del Consell. Se celebraba también, o se va a celebrar, imagino, en unos una ofrenda minutos floral, esta ofrenda, sí, floral, ¿verdad? Sí, va a ser concretamente en el cruce de la calle San Vicente con el Rocho de Corella, esa ofrenda floral, ¿no? Un poco para también recordar a las víctimas, y que se retrasará, lógicamente, algunos minutos, y va a ser más o menos a esta hora, pero bueno, un nuevo acto que en este caso tendrá esa culminación a las 7 con esa concentración en la Plaza de la Virgen. Y ya tenemos nuevo delegado del Gobierno en la comunidad valenciana, el que fuera conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha sido el elegido. Sí, va a ser nombrado hoy por el Consejo de Ministros en sustitución de Serafín Castellano, que recordemos está detenido e imputado por esas supuestas irregularidades en las adjudicaciones a la empresa Avialsa durante su etapa en la Consellería de Gobernación. Y desde esa detención, el subdelegado en Valencia, Juan Carlos Valderrama, era quien había ejercido este puesto, pero ya desde hoy mismo será Juan Carlos Moragues, la persona que sea delegado del Gobierno en la comunidad. Y la Junta de Gobierno local ha dado esta mañana orden de pago. Se trata de atender las prestaciones de manutención y alimentos básicos mediante una tarjeta que se llama Valencia Contigo, y a través de esa tarjeta tendrán manutención y alimentos los próximos meses de julio a septiembre. Sí, con un montante total de 200.000 euros dirigidos a sufragar esas necesidades básicas de alimentación a las familias más necesitadas en Valencia. En este hecho, que lo ha dado a conocer el propio primer teniente de alcalde, Joan Calabuch, al término de la reunión de esa Junta de Gobierno local. Tal como ha explicado Calabuch, las familias en situación de necesidad pueden acudir a los comercios de sus respectivos barrios y abastecerse de aquellos productos que necesiten, utilizando como medio de pago esta citada tarjeta municipal. Por cierto, que también esta Junta de Gobierno local ha aprobado dotar con 60.000 euros una partida para ayuda de emergencia a Nepal. Ha reconocido, eso sí, Calabuch, que esta iniciativa ya la había puesto en marcha el anterior gobierno y que el actual equipo también compartía esta iniciativa. Roban el cáliz y el copón de las sagradas formas del presbiterio del Hospital Arnau de Vilanova. La policía está investigando. Sí, la policía está investigando este hecho que sucedió cuando un colaborador del capellán Jorge Molinero se encontró con que el sagrario había sido desempotrado de la pared al romper los anclajes de sujeción. La verdad es que ha sido una labor, en este caso también, bastante intensa la del ladrón. Los objetos litúrgicos para oficiar la Eucaristía habían desaparecido, tal y como confirmaron ayer fuentes de la Archidiócesis de Valencia, y todo apunta que la sustracción pudo darse en las horas en las que el recinto religioso permanece abierto al público. Según declaraciones ya de algunos testigos, se vio una persona que estaba entrando y saliendo constantemente del presbiterio, y ella pudo ser la persona que en este caso se llevó el cáliz y el copón. Encuentran 1 kilo de speed en el congelador de una nevera. Esto ha pasado en Vétera. Efectivamente, una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, denominada Speed, y que se ha saldado con la detención de 3 personas por su implicación en un delito de tráfico de drogas. En el registro realizado en un domicilio de Vétera se han incautado 1.052 gramos de anfetaminas, conocidas como speed, y además también marihuana, dinero en efectivo, móviles y enseres para la preparación y distribución de la droga. Además, en esta actuación también se han intervenido cerca de 100 gramos de una variante novedosa denominada MDMA, conocida como M de cola por su tonalidad oscura. En estas cosas nunca paran de descubrirse nuevas cosas. Eso luego. Para familias con universitarios, el precio de la matrícula universitaria se ha doblado entre el curso 2008-2009 y el 13-14 en la Comunidad Valenciana. Sí, de hecho se ha situado entre las autonomías con un incremento más alto, junto a Cataluña y Madrid, que son las que lideran este apartado, este valor que ha superado el crecimiento del 100%, según recoge un estudio elaborado por la Universidad Española en Cifras 13-14, que ha presentado este viernes la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Como dato curioso, Galicia, Andalucía y Cantabria han sido las regiones, las comunidades donde ha subido menos el coste de la matrícula universitaria. ¿Cuánto calor vamos a pasar, Juanma? Bueno, pues este viernes seguimos teniendo cielos despejados, alguna nube, eso sí, durante al inicio del día. Las temperaturas hoy se van a mantener sin cambios, aunque se espera que suban entre 1 a 3 grados las máximas en puntos de Valencia y Alicante. Hoy Ontinyent es la localidad valenciana donde alcanza el pico máximo con 33 grados. Para este fin de semana, el cielo va a estar despejado en la Comunidad Valenciana prácticamente en su totalidad, salvo algún intervalo de nubes en zonas del interior. Y ojo, porque las temperaturas máximas se espera que suban, sobre todo en las provincias de Valencia y Alicante, hasta en 3 grados. Las mínimas ni suben ni bajan, se van a mantener igual. Pues ya estaría bien que bajaran un poquito y se pudiera dormir mejor por la noche. Las noches se están haciendo ahora pesadas, ¿eh? Ciertamente, ciertamente. Por muchos motivos, además. La verdad es que sí, la verdad es que sí. A partir de las 2 actualizamos la información. Muy bien, buen fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias. Una pausita y nos vamos con los deportes. La información del Valencia en un minuto. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. ¡Corre, que se acaban! Y la actualidad del Valencia Club de Fútbol, como no, tiene su, en fin, su ratito, su cachito de radio aquí en la 97.7 en Valencia Abierta. Hoy es verdad que con un poquitín de retraso, pero efectivamente teníamos que atender la voz de Beatriz Garrote, ese discurso histórico en el ple del Consejo de las Víctimas del Metro. Además, ha sido muy emotivo. Don Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor Rovira? Buen día. Encantado de ceder minutos a un asunto tan importante y tan dejado de la mano de nuestros políticos. Las víctimas del metro, muy por encima del deporte, siempre. Esa es mi opinión, para empezar. Diga usted que sí, ¿no? Restitución, efectivamente, y bueno, y humildad también, ¿no? Y perdón, no. De parte de todos. Y no esconder, la sociedad, no esconder las no cosas. Esconder las cosas, diga usted que sí. Ya está. Cosa que también acostumbra hacerse en la gestión de algunos clubes de fútbol, si me permite que hile una cosa con otra. En este caso, don Vicente ha querido convocar aquí al Rogle de Valencia Abierta, al Rogle Deportivo, a dos buenos aficionados, dos bons valencianistes, y además activos tuiteros, para, bueno, para que, en fin, sostengan, y si tienen que enmendar, que enmienden o no, sus posturas, y por lo menos debatir aquí diversos puntos de vista, abrir la ventana a la afición, me parece siempre, en fin, algo muy saludable, don Vicente. Totalmente saludable, hay que decir que nuestros dos invitados no hay forma de darle instrucciones. Yo he intentado manipularle, señor Romina. Pero bueno, no lo diga usted tan abiertamente, hombre. Pero, bueno, pues él, sí. Por teléfono a lo mejor les hace algún consejo, les conviene. No, hay forma. Pero ¿por qué quiere usted manipular a los aficionados? Bueno, los aficionados tendrán, por supuesto, su opinión. Intento imitar alguna radio. Y vamos a traer invitados, no, los invitados dicen lo que queremos nosotros. Que se expresen en libertad, válgame Dios. Oiga, que no, me han puesto unos tweets, me han atizado casi con violencia, pero preséntelos usted si quiere. Muy bien, ahora luego usted nos contará cómo tienen sus nombres de guerra, o de paz, o de, en fin, en Twitter, pero son Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Muy bien, Chimo, aquí estamos. Don Miguel Ángel, bienvenido. Hola, don Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu, por qué nombre eres conocido en esa paradera de Twitter? Hombre, yo era becario y ahora soy checario, porque me lo puso Vicente. Pero bueno, soy Miguel Ángel, Miguel Estrogoff y nada. Miguel Estrogoff. Checario, perfecto, Miguel Ángel, bienvenido. Soy checario porque cuando yo me metí en este mundo de Twitter, primero estaba el tío Juancar, que estará por ahí, un saludo, y como estaba con eso de Photoshop, pues yo me inicié un poquito así con lo de Daily Planet, y mira, ya siempre con todo. Bueno, muy recomendable su Daily Planet y muy recomendable el Photoshop diario de cada día que nos hace el gran Juancar, diga usted que sí. Hola, Juancar. Hola, Chimo. ¿Qué tal, artista? Pues aquí esperando a ver qué decíais. Oiga, pero ya... si usted ha puesto en Twitter que ya no le llegaba la cobertura. No, es que ayer se cayó todo el lono, ¿eh? Ayer se cayó no a la una y media y no hubo forma ya. Digo, hoy igual. Muy bien. Pero pagas, por la red de fibra óptica. Sí, acaba sí, de pero pagas las facturas. Sí, se cayó todo, tío. Pero tengo todo el móvil, todo. Bueno, cuando se cae me quedo al aire. Bueno, dime. Más allá de efectivamente quedarnos al aire, si no nos funciona el router y se nos cae todo el ono, una primera reflexión os pido a cada uno de los dos después de la salida, del fin, discurso y la situación de Amadeo Salvo y el resto de los responsables de la dirección deportiva del Valencia. En fin, una primera reflexión, Miguel Ángel. En plan de... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo bueno, ves? Bueno, pues, hombre, todos sabemos lo que hizo Salvo y que hay que valorarlo y tenerlo siempre en cuenta. Pero lo que hay, el que paga manda y ahora, pues, tenemos que ir a los que están, como habéis puesto se ha puesto la portada de Superdeporte hoy, ellos son los que mandan ahora. Y con ellos tenemos que estar, no tenemos otra. Hay que agradecerle todo lo que ha hecho Salvo, siempre por nosotros, y nada, ahora otra cosa, a seguir peleando, y lo primero es que Valencia. Ahí estamos, muy bien. Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que está bien, o sea, si Salvo ha querido irse por problemas o por lo que haya tenido ahí dentro con la directiva, pero yo no creo que el IN nos lleve a algún desastre ni nada, porque además es un hombre de fútbol, es un fanático. Yo no creo que él venga aquí a tirar el dinero. Y yo he visto también con personalidad a Lei Jun y todo, y yo creo que esto funcionará bien. Claro, Méndez pues se meterá y a lo mejor nos mete alguno, igual que hemos fallado con otros fichajes, porque también trajimos a Pavón, a Postiga y a muchos más, que todo ha sido un desastre. Entonces yo creo que saldrá bien. Es cuestión de tener paciencia, tampoco tirar las culpas ahora de golpe a uno, que a mí no me gusta como entrenador, claro, pero no hay que pitarle porque haya pasado esta situación, creo yo. Yo creo que esto va a tirar para adelante. Yo os voy a hacer una pregunta, os voy a nombrar a una persona y sí. quiero saber vuestra opinión sobre esa persona, que no es del Valencia, pero manda más en el Valencia que casi nadie, y seguimos por el orden de intervención que estáis llevando. Vale. George Méndez. Miguel Ángel. Intervención, ¿estás desmayado? Intervención, Jorge Méndez, pues nada, amigo íntimo de Lim y no sé, poco más hay que decir. Yo sí me he quedado. No, pero si te parece bien que esté teniendo tanta influencia, por no decir otra cosa, en Lim, que es quien decide los fichajes según tanto Lei Jun como Amadeo Salvo. ¿Te parece bien que un representante haga y deshaga? En fin, al final la prueba Lim, pero a su antojo. Hombre, lo está haciendo. Parece ser que lo está haciendo. Aunque luego, al final, es Lim el que decide, como dijo Lim en la rueda de prensa. Ya sabemos que parece que lo está haciendo. Pero a ti, ¿qué te parece, Miguel Ángel? No sé. Yo siempre he estado con Rufete y con Ayala. Pues no te puede parecer bien, pues entonces. Es mi opinión. Es un poco regular. Muy bien, claro. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo si lo saben manejar a Méndez ya sabemos que tiene una gran cartera de futbolistas. Entonces, problema no va a haber, porque aparte Lim se está jugando mucho dinero. Y no creo que vaya a colar. Alguno nos traerá, que a lo mejor pues nos falle, como os he dicho antes, pero yo creo que que apostarán por buena gente, porque aparte es lo que te digo, Lin es su socio en el fondo de inversión y todo, y no creo yo que vaya a colarnos ningún bacalao ni nada. Estaba claro que los otros trabajaban bien, claro, Fete y todo, estaba haciendo toda la academia global y todo, estaba funcionando maravilla, pero lo que eligieron los patronos, y esto había de pasar un día u otro. Yo lo peor que hay ahora es tener miedo y empezar a buchear y todo. Yo creo, salido, pues con los que estén, vamos a tirar para adelante. Pues he estado 4 años con un presidente que era del Madrid, el señor Llorente, y entramos en Champions también. No creo que ahora nos vayamos a morir. Hombre, no creo. Pues por eso. O sea, creo que hay que arrimar el hombro y ayudarle al hombre en todo lo que pueda, que ha venido y ha puesto el dinero. Pues sí. Se ha ido salvo. Es eso. Oye, pues se ha ido. Vamos a seguir con los que están aquí, igual que si se va a Otamendi. Por lo que venga el chaval que sea Bezo o lo que sea, pues apoyarlo. Claro. Lo que debemos de hacer. Casi, también cabo, hay que darles que un margen. Valencia, claro. Hay que, yo creo que hay que darles. Hay que darles también un margen de confianza. Un margen de confianza, estoy de acuerdo con los dos, pero esperemos que la confianza no pase por muchos Rodrigos Callos para el futuro. Uy, Rodrigo Callos. No, pero eso yo creo que ha sido porque lo necesitaba el dinero de Sao Paulo. Uy, pues entonces lo estaba metiendo por donde fuera. Y bueno, espera, un momento. Necesitaba el dinero el Sao Paulo, pero ayer le preguntamos a Pascu Deluxe Calabuch. Lo pregunté abiertamente. Pero vamos a ver, este muchacho, este interés ahora en el Atlético de Madrid, y ahora en el Oporto, y ahora tal. Y nos lo querían enchufar por 15 millones. No, que digo 15. Por 17 millones. No, mi pregunta es: ¿pero es de Méndez? Y Pascu me dijo: sí. O sea que el Sao Paulo cobraría lo que cobraría de Méndez, que no sabemos cuánto es, una operación que no conocemos. Pero en realidad no era el Sao Paulo el que quería endiñarnos al jugador. No, pero es Méndez, Chimo, el que quiere colocar en algún sitio. Tú sabes que en este mundo comercial, si tú haces un favor hoy, mañana tienes 20. Muy claro. Y es lo que Pablo también habrá buscado. Oye, vaya favor colocarnos a un chico cuyo expediente médico es tan dudoso como poco, ¿no? Hombre, en este caso no estamos hablando. En este caso no estamos hablando de que nos quiera colocar a un chico que sea, entre comillas, malo. Estamos hablando de que nos quiere colocar a un chaval que está lesionado. Claro. Por 20 millones. Aproximadamente. Es más gordo, Pero no te lo metía directamente. No. La revisión médica se ha visto que no estaba y lo han descartado. Sí. Claro. Yo una pregunta que quiero hacer a los dos, simplemente dentro de este mare magnum que es el Valencia Club de Fútbol, sí, que a mí no me deja dormir nunca. Así tengo los ojos que tengo. Ahora tenemos un cuarteto de Alejandría, ¿no? Peter Lim, Leijun, Nuno Espíritu muy santo, dice él, y King Kong. No, y Méndez, que no es del Valencia. King Kong es el segundo. También está es el segundo escalón. A mí me parece bien. Bueno, tiramos para adelante y tal. Yo solo os quiero hacer una pregunta. ¿No creéis que tanto Peter Lim como Leijun como Nuno deben poner ojos simplemente en cuarentena? No digo desviar, sino frenar al señor Méndez para que no nos pase como al Deportivo hace años. ¿Cómo os queda eso, Ostrogov? No sé qué decir. Yo, ¿qué quieres que te diga? Algo. Igual que vosotros lo sabéis. Mira, esto se basa todo en cómo vaya el equipo, qué partidos gana y cómo vaya todo. Aquí el 8 de agosto creo que es cuando salga la presentación. Yo sé que va a estar Mestalla lleno. Vamos a ganar 2 o 3 partidos y ya no nos vamos a acordar ni de Méndez, ni de Salvo, ni de nadie. Esa es mi opinión. Somos así. Perdemos, nos morimos y ganamos y nos levantamos. Yo os diré una cosa. Hemos fichado a Rodrigo Moreno, por las informaciones que tenemos, por 30 millones de euros. Y yo estoy viendo, creo que ya lo he comentado aquí, que la operación que está haciendo el Barça con Arda Turán está alrededor de 35, o puede estar alrededor de 35. Y Arda Turán, obviamente, no es de Méndez, sino a lo mejor hubiéramos hecho la operación hacia aquí. Yo creo que el Valencia está comprando muy caro, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pese a la opinión de Rufete, que también se lo preguntamos ayer a Pascu Calabuch, y efectivamente Rufete no estaba de acuerdo con el fichaje de Joao Cancelo. porque es un chaval que está, pues, que está por hacer. Chaval lo veo muy bueno, Y por la cantidad de dinero que nos hemos gastado este año ya, y no hemos, dinero gastado. Cuente usted conmigo, don Vicente. No, 30 no, no, por Rodrigo. Usted cuente ahora, pero déjeme que le diga. 15 de momento. Por André, más 25 por Negredo. De momento. Más 15 por Cancelo. No me deje buscar. Perdón. Sí. El de momento, yo quiero decir. Diga de momento. De momento el equipo. Don Vicente, pueden con usted, pero esto que quiere decir, don Vicente. Oiga, naturalmente. El jefe Rovira es el que paga. Primo, el Rodrigo Moreno, 30 millones, es barato. ¿Barato? Lo digo, barato. Hablar de uno en uno. Pero ese chaval tiene una calidad bestial. Y el día de mañana, a lo mejor, cuando explote, tú vas a ficharlo y te piden 60 o 70 millones por ese chaval. Lo que pasa es que tampoco ha estado jugando en su posición ni nada. Cancelo, si no se tuerce, yo lo he visto y tiene una calidad brutal. Le falta un poquito aprender a lo mejor a defender por si lo retrasa. Pero adelante es descarado, tiene buen centro, yo lo veo mejor que Figuli. Es que 15 millones te parecen caros y se renueva a Figuli. O Piatti, que ahora te pide 2,2 Piatti. Yo veo cómo se está reforzando el Sevilla con el Konoplyanka este. Veo que Arda Turán lo puede fichar al Barcelona por un dinero que el Valencia también lo podría fichar. Y no sé si tenemos la mejor plantilla en función del dinero que nos hemos gastado, que hay que recordar, porque son de Méndez. La tenemos mejor que el Sevilla. Si el año pasado le quedaste delante con un montón de jugadores nuevos y los chavales... Sí, no, lo de Ramilla me parece bien, que vaya Ramilla al Sevilla. Eso sí, y encima ese va a desmontar, entre él y Batenga van a desmontar el Sevilla. Ese está tranquilo. Esa la tenía guardada yo. Tiene una pareja, se ha juntado allí, madre mía. Y ahora creo que va Ramí, ¿no? Creo que también viene Ramí. Vamos. Con Ramiro Vanega allí juntitos, casi nada. Pues nada, viva la madre superiora. Bueno, por orden, seguimos hablando de personas. Leijun, ¿qué os transmite? Nuestra presidenta activa, esa que dijo 50 por Otamendi. Me encanta. Yo personalmente estoy como ¿enamorado? Como alguien más enamorado. Con su permiso, enamorado de ella. Pues sí. Ya llega tarde. Es una presidenta que va a dar que hablar. Sí, ahora que la veo que está más sola que antes, entre comillas, yo creo que ahora la vamos a oír. La vamos a oír más fuerte, incluso. ¿El otro contertulio? La dama de hierro yo creo que va a dar mucha garra. La dama de hierro ya está puesto. Además, se la ve una ejecutiva bien, que sabe lo que dice, sabe estar y sabe golpear bien. Y no creo yo que se baje del burro. Con lo de Otamendi dependerá de lo que le diga Lim al final, o a lo mejor Méndez, y se junta también pues, a la pues operación. Debe ser que Lim le ha dicho, pero que yo, 50 es la barrera, porque lo dijo muy claro. Sí, ¿eh? Sí, pero yo creo que sí. En inglés sí, ese de Singapur que tiene, pero va a ir vender. Sí, Chimo, pero si le dejan a Leijun manejar el fichaje de Otamendi, de los 50 no bajará. Sí, sí, por la eso. Mujer, no. 50 millones y la cláusula de 50 millones. Sí, sí. No tiene pinta de facilona, no. Que va, y si le cayó la boca hasta Salvo. Bueno, y a don Vicente le hace ojitos, pero en la intimidad. ¿Yo? ¿Que yo le hago Vicente, ojitos? Don Vicente, no, a ver usted, don Vicente. Nosotros somos una pareja oculta, señor Rovira, por el amor de Dios. Ahora lo quería decir yo, ahora. Destape. Hay que decir que la señorita Jun tiene su pareja. Por lo tanto, una emisora de radio, por el amor de Dios, señores. Sí, no podemos hacerlo público. Claro, no podemos hacerlo claro. Público. Oye, una pregunta les tengo que hacer yo, de uno en uno, ¿eh? Sí. Una pregunta les tengo que hacer yo. ¿Qué les parece ese gran fichaje que ha hecho nuestro presidente, don Peter Lim? Ese fichaje estelar. ¿Cuál? Che, Cristiano Ronaldo, ¿qué os parece? Yo le voy a ceder la palabra a Juan Carlos, que parece que sea un poquito más... más eso con él. Yo, hombre, a mí Cristiano no me gusta y las cosas que nos ha hecho que me estalla, como la manita Alves y todas esas historias, y aparte es una persona, como jugador bien, pero como persona no me gusta. Pero claro, son sus negocios también, claro. Entonces yo ahí no me voy a meter. Si él con eso gana dinero y lo que sea, y son amigos, porque aparte son amigos... Que el propietario de mi Valencia claro, haga negocio con Cristiano todo. Ronaldo, me sale sarpullido, ya os lo digo. A mí, me ha salido unos esquemas, ahora me van a mejor. pero Timo, me han salido unos granos. Pero a lo mejor le quita el dinero al Madrid o a otros que podían manejar los derechos de imagen y se lo lleva él. Bueno, pues yo estoy con Timo, ¿eh? A mí no me... No me gusta, pero... A ver si lo trae a ver el naranja y se monta aquí un potito de tres pares de narices, hombre. Si lo trae al claro, palco de Mestalla. Lo trae al palco. Se lía gorda. El Miragay le atiza un guantazo. Oiga. Bueno, caballero. Ronaldo lo que tiene es que le dirán de todo, y luego lo están esperando fuera todo como loco para tirar una foto con él. Ya, eso no, es muy tonto, es un gran futbolista, pero muy tonto. Miguel Ángel y Juan Carlos, yo creo que para finalizar esta intervención, aparte de llevaros nuestro afecto y un abrazo muy fuerte, yo creo que si dejamos una reflexión en el aire aquí en la radio al respecto de una pequeña criaturita por la que hemos estado muchísimos valencianos y vosotros también, hombre, ahí apoyando y luchando para que siguiera latiendo el corazón, esa nena Naira. ¿Os gustaría decir algo, Miguel Ángel? Hombre, yo hoy he hecho un tuit de despedida porque me voy de vacaciones. Y en fin, os he nombrado a todos, el Daily Planet y todo el equipo humano que lo hace, que soy yo solo. Y lo primero que he hecho es poneros a todos los que he visto y luego, pues, en especial a Naira y a sus padres, porque claro, por supuesto. Como debe ser, claro que sí. Me llevo un recuerdito para la nena. Sí, hombre, lo peor ya ha pasado. Ahora ya, yo por lo que estoy leyendo y viendo todos los días, pues ya está recuperada y eso, y desearle lo mejor y que vuelva pronto y sobre todo que disfrute la vida. Claro que y sí. De nuestro país. Pues, caballeros, bueno, si cogen vacaciones, les deseo lo mejor. Es que se van, cada uno por su cuenta han dicho que se van de vacaciones. Yo les emplazo a los dos para Altarocha, para ese trofeo. Sí. Ya me sé. Bueno, por ahí hay unas cuantas cervezas aún. Pero esas son de Carlos Bosch, que no pagan. A ver. Aquí se os vais quitando las cositas, pero aquí nadie paga las birras. Pero bueno, eso es el Bosch. Vos nos debe una ronda de birras en cuanto venga de vacaciones. Uy, una ronda. Una ronda sería algo. Se la exigiremos al redactor en CAP. Y King Cup de Superdeporte. Miguel Ángel, Juan Carlos, buenas vacaciones. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos. A disfrutar, señores. Muy fuerte. Bueno, y encara que sigáis en una pincelleta del Levante Unión Deportiva, ¿qué me tiene usted que contar, don Vicente? ¿Hay alguna novedad destacable? ¿Cómo va lo de Sarver? Sarver. ¿Cuánto se va a gastar en el Levante? 50 y algo. Sí, ahora ya andaba. Por eso ha ofrecido. Este Sarver, que es un fenómeno, se ha gastado 47 en un jugador para los Phoenix Suns. Tyson Chandler, veterano. O sea que sí que los tiene. Hombre. Sí, bueno. Para un solo jugador de los Phoenix Suns, se gasta 47, se puede comprar lo antes. Y tanto que sí. Bueno, muy bien. Y Rafa Nadal palmando, ¿eh? Pero ojo, ay, lo he puesto en el guión. Qué pena me da. Ojo a Rafa Nadal, no por palmar en Wimbledon, que entra dentro de lo posible, tal y como está últimamente, sino por lo que puede hacer de cara al futuro. Ojo lo que le estoy diciendo. Rafa Nadal tiene las piernas mal desde hace mucho tiempo. Y vamos a esperar. Yo lo dejo ahí. Ahí lo que haga lo que quiera, tendrá mi aplauso. Muy bien. Don Vicente, muchas gracias, amigo. Saludos. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos hojaldre con salmón y espinacas a 1,50 euros. Gallina nacional a 3,99 euros. Gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! We'll be right back. 1:36, és divendres. Sona esta sintonia en la que arrenquem la diligència i cavalquem per les praderes del Llunyà Oest. Bueno, vale, no, estem així en la ràdio i anem a comentar pel·lícules de la setmana, però deixem-li que li posi una miqueta d'èpica a la cosa. Bueno, i com sempre, per a parlar de les estrenes del cap de setmana, don Manuel Zarapico, ese pedazo de novenzano. Ahí estamos. Ese hombre. Què tal, Manolo? Tot bé? Pues así estem. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. De novenzano recuperado per a la vida normal, eh? I com te dia, encara al·lucinat en esa ciutat de cine que és Nova York. És una barbaritat, chico. Contaves l'altre dia que és extraordinari. I la sensació que ho té quan xafa Nova York d'un déjà vu. Ui, jo ja he estat així. I en realitat no has estat a través dels ulls dels protagonistes de les moltíssimes pel·lícules rodades a Nova York, les pel·lis de Woody Allen, xafar, no sé, Broadway, passejar per Central Park, Quinta Avenida, és que dona igual, vages on vages, ho has vist en una pel·li. Era una barbaritat. I a més, ve molta compte en la secció de Wii perquè s'estrena una pel·li que, escolta, quan jo vaig estar i fa menys d'un mes, estava presa la ciutat per estos esos xicotets de color groc i que parlen una barreja d'idiomes molt simpàtica i que es diuen Minions, eh? Molta risa que ens fan i efectivament aquesta quadrilla que acompanyava Gru, mi villano favorito, ara tenen la seva pel·lícula en solitario. Bueno, en solitario no, perquè són una garbera. The Minions. ¡Y adoro Scarlett! Trabajad para mí y todos vuestros sueños se harán realidad. ¡Respeto! ¡Poder! ¡Banana! ¡Banana! No sé qué te estás haciendo y me fa molta risa, Manolo, me fa moltíssima risa. A mí me fa molta risa todo lo que fan. En el cine. Me ric moltíssim en les veuetes i les xorrades, però en plena arenga de la malvada. Banana! Me xifla, me encanten els Minions, ho passarem molt bé. No hem de tindre xicotets en casa com a excusa per anar a veure Minions, perquè anem a riure segur. No, podem anar en la parella mira, este matí estava llegint de la crítica d'un company i és que és molt bona, perquè diu, i no l'he ficat més estreles perquè no tinc 12 anys, perquè és un poc, jo que sé, me dona un poc de cosa el ficar-li tantes, però és que és que te rius, és que t'ho passes de meravella i són simpatiquíssims. I tu fija't una cosa, que el que està passant en el cinema d'animació moltes voltes, i esta pel·lícula és una prova d'esta realitat. Estrenen Madagascar i n'hi ha també una bona caterva d'animals protagonistes, però xico, tres pingüins furten tota la funció i després li fan la seua pel·lícula. Estrenen Ice Age i mira si n'hi havia animals prehistòrics i històries ahí pa avorrir, i agarra ixe esquirol xicotet que en la seua nou rebenta un glaciar i també Scrat és un gran protagonista secundari. El gato con botas en Shrek, o sigui, els grans secundaris estan furtant la funció als protagonistes i ara ho ha passat també. Gru, mi villano favorito i el de tots, perquè va ser un rebentataquilles d'impressió la primera part, i la segona part ja ni te conte, que tots els xiques del món jo crec que saben lo que és Gru, lo que són els Minions i lo que tenen tots els xoguets. Bueno, pues aquella funció també la van furtar els Minions, i tant ho sabien els creadors, Chris Meledandri i tota la colla que està darrere d'aquestes pel·lis tan xules, que van dir, estrenem la segona part de Gru, però ja avisem que estem preparant la dels Minions. S'ha fet de rogar la pel·li, però ja la tenim així. I en quant al guió, clar, vale, anem a contar una història, un spin-off, anem a contar una història de los Minions. ¿Y qué se les ocurre? Ponerles en el principio de los tiempos, casi en el Big Bang, vamos, con los dinosaurios. Sí. Clar, és que és i molt, en moments de la història és que també, no? També és molt xula la premissa. Dius, bueno, qui són els Minions? No? Minion és una paraula que sempre, en versió original, sempre l'hem trobat per a parlar del sequàs. Mm-hmm. Realment, aquesta paraula és sequàs, no? És el sequàs. I sobretot, en aquest component quasi de significació que té la paraula sequàs, que és d'un roïn. Està acompanyat sempre en un roïn. Bueno, pues, estos Minions anem a conèixer que són els sequassos de tots els roïns des del començament de la Terra. O sigui, l'hem vist en les imatges promocionals en un tiranosaure, però ja t'avance que n'hi ha un vampir, que n'hi ha tots els roïns arquetípics de les pel·lis han sigut víctimes, entre cometes, d'estos Minions. Però arriba un moment en el qual està la gran fira dels villans, Y ahí aquí es la estrella Scarlett Overkill, que es la primera villana, vamos, más potente, más famosa, más mediática del mundo. Todos principiantes en el mundo de la villanía pues volen ser como Scarlett Overkill. Y claro, té un gran robatori a les portes y aquí s'ha buscat per acompanyar-la. A estos nanets de color groc que tu ja t'imagines. Los recluta, els Minions, bueno, i comencen a passar, en fi, coses absolutament delirants. Millora, i tu parlaves de la segona part de Gru, mi villano favorito, bueno, és difícil dir quina de les dos és més bona, però millora encara lo de Gru, això de Minions? Clar, què passa en Gru, per lo menos en el que te parla? Jo el tinc ficat en el top 10 de pel·lícules d'animació perquè m'enxissa, me divertís una barbaritat i puc veure-la una volta darrere una altra que me continue riguent en els gags. Però és que estos éssers que han creat, estos Minions, és que són els herederes verdaders. Ho diem moltes voltes quan s'estrena una pel·li d'aquestes característiques, però estos, jo te dic, són els feten. Firme ahí, aún siga. Son el herederos de El Gordo y el Flaco, de Three Stooges, de Michael Keaton, de Buster Keaton, de totes les pel·lícules slapsticks de quan començava el cinema mut i després en el cinema sonor, de tot ixe, de llançar la tarta a la cara, que era el gag arquetípic. Son els herederos de tota ixa forma de fer humor i de fer cine que a mi m'apassiona. És una pel·li divertidíssima, ja te dic. No fa falta, lo que tu has dit ho corrobore, no fa falta tindre o xiquets o un nebot o el fill d'un amic que vols portar-lo al cine o lo que siga, espera que vaches tu, Pues venga, el bol grande de palomitas i a vore The Minions. Bueno, la estrena española de la semana es el sí, Maxi Iglesias y ella, Aura Garrido, en Asesinos Inocentes. Ha venido el profesor Espinosa. ¿Tú crees que pueda querer suicidarse? Creo que cumple el perfil. No, si yo no ando pensando en matarme. Yo quiero que me mate usted. que yo lo mate. El universitario que recibe el encargo del asesinato. Asesinos Inocentes, ¿qué tal? ¿Qué tal Gonzalo Vendala? ¿Es una peli de mayor gloria de las fans de Maxi Iglesias? No. Es un debut de un cineasta muy interesante. Es un thriller en un to hitchconia brutal. A mí es que no me digas que no sería un bon començament per una peli de Alfred Hitchcock. Es un estudiant universitari que necessita diners, necessita curro, necessita també acabar la carrera, li falta res, està a punt d'acabar la carrera, i el seu professor de psicologia li diu, bueno, pues yo tinc el curro i la solució per a que aproves tot i tal. Què és? Pues que me fases el passaporte, ¿no? Que me des el passaporte. El passaporte. Que un encarguito, que me des el passaporte. O sea, que me mates, li diu el professor a l'alumne. La veritat és que la premissa és brutal i tot el que s'establix després és molt curiós. El director, que com t'he dit és la seva òpera prima, se va basar en una història que li obsessionava des de fa molts anys, moltíssims anys, que va ocórrer de veritat en la llei seca en els Estats Units. O sea, també és interessant, no?, ese punt de partida. Està basada en una història real. No és la traslació d'aquesta història real. Vull dir que aquesta notícia, ese fet que va ocórrer durant la llei seca, li va motivar, li va ficar les arrels d'aquesta història en la seva llavor, no? I per acompanyar-li, bueno, pues, repartiment més televisiu no pot ser. Maxi Iglesias, que està en Velvet, Aura Garrido, del Ministerio del Tiempo, tenim també a... Miguel Ángel Solá. Miguel Ángel Solá. Eso es capítulo aparte. Eso es capítulo aparte. Un actorazo. Un actor brutal, impressionant. Només escoltar-li la seva veu en estes imatges promocionals, este so promocional, ja te fica en situació. És un actor de caràcter brutal. Però el repartiment molt jove en actors televisius de molta moda, un thriller jo que prometedor com òpera prima, i jo li dono el meu vot de confiança a esta pel·lícula espanyola, que no és l'única pel·li d'este cap de setmana que té un accent espanyol, perquè la següent també ho té, i no pareix d'ella. No pareix d'ella. En fi, ens declarem, no som els fans número 1, efectivament, d'Isabel Coixet i sus coses. però és que esta té una pinta sensacional. D'entrada per als protagonistes, amics també d'Isabel Coixet i habituals en les seues pel·lícules, però la química de Patricia Clarkson, mamma mia, Patricia, i Ben Kingsley, pues que, es que no se puede decir más, en este Aprendiendo a conducir, la veritat és que està molt bé. Y lo mejor que se puede decir de ella es que no parece de la Coixet. Para tratar el tema de hoy, la crítica Wendy Shields. Siempre es un placer. Me he enterado de lo de Ted. ¿Y qué es lo que has oído? Cada 7 años le entra el ataque y se siente atrapado. Y actúa como un adolescente. No vuelvo a casa contigo. En lugar de montar en moto, papá ha elegido montar un adulterio. ¿Quién es? Darlan Cintur para sus clases de conducir, por favor. ¿Qué pasa? Nos movemos. Eso es bueno. Ya era hora de que condujeras. Antes tenía un marido. Darwan es Ben Kingsley, el profe refugiat polític hindú de l'autoescola, i ella, Patricia Clarkson, i a més discorre en Manhattan per a donar-li un atractiu, diguem, extra a la pel·lícula. Bueno, Isabel Coixet nos ha tocado el corazón, por fin. Tal vez habría que decir. Ahora, es que tú has dicho una cosa y yo me he quedado, mentre escoltava me he quedado reflexionando, y es que... Es que no puedes decirlo de una otra forma. Es que lo mejor que pueden decir de esta peli es que no parece Isabel Coixet. Es molt intensa. Isabel Coixet es molt intensa. Oh, sí. Y té que agradarte. Sí. Les coses com són. Mm-hmm. Así que tampoc anem a... Té que agradarte y tens que tindre temps. ¿Sabes? Ahora ya, mira, tinc 2 hores que no sé qué vaig a ver. Vaig a ficarme en el seu món a veure si... Casi más me parecería de Woody Allen que de Isabel Coixet. ¿Té algún... ¿No? Algun referent a Aixina? Bueno, però supongo que dejará caer... Té uns trets dins de la peli, no? Té uns trets totalment significatius de la producció de la carrera d'Isabel Coixet, tot el substrat del drama polític en el personatge de Ben Kingsley i tot això, però bueno, la veritat és que la metàfora me pareix molt xula, perquè és una dona que necessita agarrar les regnes de la seva vida i clar, esto aprendiendo a conducir quan el seu marit se divorcia perquè, bueno, pues això, pues lo que diu les imatges promocionals, i després apareix este home que li ensenya a conduir a ella, i el establir esa metàfora, no?, de conduir o de... N'hi ha un moment en la pel·li que també se parla de com tirar cap arrere el cotxe, ¿sabes? I també me pareix una metàfora molt xula. Jo què sé, tot està molt ben tilbanat, i sobretot aquests dos actors protagonistes, Patricia Clarkson, que qui no la conega en nom podem dir d'ella, bueno, ha aparegut en pel·lis com Shutter Island, ara me'n recordo, en primeres, o en sèries com A 2 metros bajo tierra, per exemple, que era la seva protagonista, i Ben Kingsley, bueno... Yo ya no puc dir més de Ben Kingsley que no més el nom, Ben Kingsley. Ja està, o sigui, en 2 paraules. Ben Kingsley. Maravillós. Per cert, a mi és igual, te fa comèdia que drama, que en la comèdia és fantàstic. Tant que mos agrada parlar dels actors de doblatge, la veu de Ben Kingsley en este tall, Mario Gas, director, actor, home de teatre, imprescindible, és Mario Gas. No sabia aquesta anècdota. Mario Gas és referent en el Mario Gas fa doblatge. Espanyol contemporani. Fa doblatge. Que grande, que grande. Ben Kingsley, Patricia Clarkson, només per veure'ls els dos i la seua química mereix la pena. Aprendiendo a conducir, de Cielos, Isabel Coixet. Lo que hacemos en las sombras. Esta peli es de procedencia més lluviana, de Nova Zelanda, y yo no sé, cuando ponen esto del género de la película, pone género, comedia, punto, terror. A ver, me lo explique. Cuando juntas a 3 vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión. En todos los pisos compartidos hay tensiones. Diego era un dandy del siglo XVIII. ¡Mira! ¡Una taza fantasma! Vladislav es un poco pervertido. Esta es mi cámara de tortura. Deacon es como el malote. Una de vampiros en clave de comedia de Nueva Zelanda. Tú dices a ver. Tú dices abans que te fea mucha gracia lo de banana. Un par de motivos. Pero a mí es que me fa mucha gracia. Y si ves las imágenes cuando dios, mira una taza, es él davant d'un espill, que es un vampir. Le están fent un documental y está en una taza de café. Y está, mira. Vuela, porque no se reflexa clar i la tassa està volant a soles. A mi em fa molta gràcia. Això és un mocumentari. I tu diràs, xoque. Xoque, és un mocumentari. Mocumentari. Con M de mo. Con M de mo. Mocumentari. Mocumentari, què és? Un fals documental. ¿Vale? Una peli filmada en les formes d'un documental, però que no és un documental, evidentment, que és ficció tota, no? I això és una de les seues parts d'encant. el de la película. Després, que són molt és molt graciosa la premissa. Te van a contar un equip documental, la vida de que comença el programa, val, i diuen això de, bueno, hem pres les precaucions, l'equip aturat, no fer tal, no tal, perquè els nostres... I després apareixen estos tres vecinos, val, estos tres homes que comparten pis, que, bueno, tres, són quatre, però no anem a, tampoc a destripar molt la peli. Mm-hmm. Però que, mira, que tenen una cosa així, que tenen més de 100 anys cadascun d'ells, que són vampirs, que un és de l'època victoriana, l'altre és de l'època no sé què, i clar, se tenen que portar bé, qui frega els plats, que estan tots tacats de sang, perquè clar, tu has sopat a l'hora i tal, una cosa molt graciosa. N'hi ha una escena que ix també en les imatges promocionals, que a mi, que jo sóc un fan d'estes, de les fricades, bueno, sóc fan absolut, crec que tots, però és molt graciós, que van a una discoteca de moda en Nova Zelanda, tot això transcorreix en Nova Zelanda, van a una discoteca de moda, i li diuen al porter, podemos pasar, i el porter li diuen, són 5 o 4 o 3 euros, o bueno, lo que coste entrar en la discoteca, i ells, a càmera, clar, a nosaltres que som vampirs, se té que convidar-nos a passar, perquè si no, no passem, no podem pagar, no podem anar a les discoteques, a soles podem anar al que tenim amics en la porta i mos diuen, passeu, esteu convidats, i entren ja i sopen ahí, en el ullal. Molt graciosa, de part de l'equip de Flight of the Conchords, que és una sèrie de l'HBO molt xula i molt graciosa, és part que ha fet esta peli. Home, això és per a cafeteros, per a fans del gènere, fantàstic, que li agrade. N'hi ha gore, n'hi ha sang, n'hi ha història, però és molt simpàtica, és molt graciosa i ve a completar el cap de setmana. Fenomenal, anem a disfrutar molt del cine este cap de setmana. Gràcies, Manolo. De res. Adeu. Adeu. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Porque aquí me quejo, y vais a estar todos los hombres conmigo. Tenía que estar prohibido por ley, pero por ley, que las mujeres salierais por ahí solo de dos en dos. No, mínimo tres, porque así mientras intentamos ligar con una, las otras dos habláis y tenemos menos presión, ¿eh? Que cuando sois solo dos y estamos hablando con una, con esta, estamos intentando ligar con ella. La amiga está aquí detrás, no la estamos viendo, pero sabemos que está haciendo... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Si sois dos, nos bloqueamos. O sea, os vemos a las dos. Vale, dos. Yo soy uno, una me sobra. Entonces, tengo que ligar rápido. O sea, voy a tener que soltar una frase genial para ganarme a la que yo quiero. ¿Y cuál es la que quiero yo? No, son dos, hay que elegir. Vamos a ver, pues esta está muy buena. Esta está más buena que la sandía de resaca. Esta es... Y esta... Se llama Quique Matilla. Es, bueno, pucelano de toda la vida, de los Matilla de Pucela. El sábado tenemos una cita con las risas, con sus historias, con sus monólogos. ¿Dónde? Bueno, en el Casino Cirsa, en el Casino de Valencia, claro que sí. El sábado a las 23 horas, a las 11 de la noche. Vente bien acompañado para disfrutar de Quique Matilla. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Oye, comentábamos esto, que eres pucelano de allí de la... iba a decir de la fría Valladolid, pero fría en invierno, sí, ¿no? Sí. En verano no. Y te fuiste para la Vía y Corte, para Madrid, y has vuelto a un pueblo. Yo no sé, ahora que vives en un pueblo, no sé qué cosas, qué te gusta o qué has aprendido de la vida, así, la vida rural, Quique. Pues mira, ahora que ya estaba yendo ahí, eso que he contado yo de ligar y qué tiempos cuando yo ligaba, ahora ya con dos criaturitas, pues mira, senté la cabeza, me fui a vivir a un pueblo pequeñito de Asturias, pueblo pequeñito, de los pequeñitos de Asturias, de los de que hay más vacas que gente, uh-huh. y cada año muchas más vacas que gente. Y me he fijado que en los pueblos, esto que te dicen de que los pueblos te salva a todo el mundo, no os lo dicen a vosotros. Es que los pueblos muy bien, la gente te saluda a todo el mundo. Saluda a todo, sí, hombre, además. Mentira. Te saludan si saludas tú primero. O sea, ellos estaban ahí antes que tú, ellos como mucho te lo rebotan, se te quedan mirando así muy fijamente. Yo las primeras veces en el pueblo paseaba, me miraban como si fuera un antílope que no hubieran visto jamás. O sea, una mirada ahí fija, y al final ya me di cuenta que subiendo así un poquito el cuello saludaban, y entonces ahora ya juego con ello. Ahora ya cuando se me quedan mirando y empiezo a levantar el cuello y van a saludar, miro para otro lado y ya les dejo bloqueados, no saben qué hacer, no saben. Este saludo de la gente del pueblo que dices de levantar el cuello así. Sí. A ver, estoy muy a gustito en el pueblo. Y además, mira, yo siempre había querido aprender a jugar al mus y por fin me podía aprender allí con los lugareños y oye, qué nivel. ¿Tú sabes jugar al mus? Juego a un juego que tiene también cierto aspecto de pique y de envite como el mus, que se llama el truco, sí. Un juego valenciano, como el truco. Ajá. Argentino, no sé si lo conoces, pero no, al mus, vamos, lo he intentado alguna vez, pero no sé qué. Mira, el curso acelerado que me dieron a mí, mira, el mus te dan cuatro cartas, con esas cuatro apuestas a cuatro categorías, grande, carta más grande, chica, carta más chica, pares, la propia palabra lo dice, y juego, me dijeron, eso ya lo irás cogiendo, yo todavía no lo he cogido, ahí pierdo siempre. Y ya juegas con tus cartas, las de tu pareja, entonces intercambiáis señas, ¿verdad?, sin que la otra pareja lo vea, para ver qué cartas tenéis. Y bueno, pues el mus tiene un problema con las señas muy gordo, porque son pelín calentorras. Mira, no sé si el truco tendrá, pero en el mus las señas son que si te guiño un ojo, que si te saco la lengua, que si me muerdo el labio... Mira, estoy yo jugando al mus de pareja con Malú y como pille buenas cartas, le falta campo para correr. Que me pregunte Malú, ¿cómo eres la chica? Tío, pues mira, ahora mismo la tengo grande. Bueno, Quique, vamos a echar unas buenas risas contigo de tu vida de pueblo y de todo lo que nos quieras contar. La cita, insisto, es mañana sábado a las 11 de la noche. Vete bien acompañado y si quieres sacar la entrada con anticipada, pues ya sabes que tienes la web del Casino Cirsa para poderlo hacer. Directo desde la Chocita del Oro, pasando por ese pueblo asturiano que se llama, ¿cómo, Quique? Ranón. De hecho, en Asturias los lugareños al aeropuerto le llaman el de Ranón porque no hay ningún pueblo más cerca que el mío. O sea, yo lo tengo cerquita. Quique Matilla, mañana sábado en Casino Cirsa Valencia. Un abrazo, muchas gracias por hacernos un abrazo. Allí nos veremos. Abrazo. Que anem a replegar amb Bartols, i ens n'anem. Que disfruteu molt si teniu ratos d'esbarjo este cap de setmana. Estigueu molt bons, molts besos de part de Sílvia Tomàs, de Vicente Bau i de Ximo Rovira. Així estarem dilluns, si Déu vol, a les 12:30, en València Abierta. Bon cap de setmana, quedeu en la informació i en la millor sintonia i companyia. La teua, la de la 97.7. Au, adeu!